Buenos días, ¿cómo andan? Buenos días. Bien, bien, gracias a Dios. Para comenzar, ¿cuántos días llevan en acampe, en huelga de hambre, y cuáles son los principales reclamos que tienen hacia el gobierno provincial? Bueno, 7 días ya hace de la huelga de hambre de mis compañeras que vinieron del departamento San Martín. Yo me acoplé a ellas hace 3 días. Bueno, el reclamo nuestro es el petitorio salarial, pero hay muchas cosas que tenemos que pedirle, porque realmente este gobierno ha atropellado la dignidad del docente. Comenzaron en AUNOR cuando detuvieron, cuando secuestraron también a los docentes que estaban ahí, porque mandaron mediante las fuerzas, los metieron preso a varios compañeros, le hicieron causa. Luego, cuando también estaban en la ruta 51, se mandaron a infantería. Y así comenzaron a quitarnos fuerzas, a hacer tener miedo. Luego hubo los delegados que estaban con nosotros, que es lo que nos duele muchísimo, que traicionaron nuestra confianza porque arreglaron, digamos así, como dice el dicho, entre gallos y medianoche con el gobierno, pero no con quien tenían que resolver la situación, sino fueron un día jueves que sesiona el Senado, fueron a verlo al señor Marocco, que es el vicegobernador, con varios senadores, y allí firmaron un acta donde hicieron creer a los docentes que ya la situación estaba, digamos, en camino, y no fue así, porque pusieron una resolución 159 que era imposible de cumplirla para nosotros. Luego protestamos contra eso, la cambiaron a la 163, después 164, después a la 100, y así fueron cambiando las resoluciones. Pero esos delegados que habían que nos representaba, nosotros los destituimos el día 16 de junio en una asamblea departamental acá en la capital. El 17 de junio nosotros hicimos la asamblea provincial ya con todos los departamentos de acá de la provincia. Destituimos nuevamente a estas personas que habían ido a negociar con el gobierno, nombramos otros delegados, pero lo que pasa es que el gobierno no acepta, digamos, los nuevos delegados, sino que sigue tratando con ellos, sigue ninguneando, ¿no?, por decirlo así, porque ellos, como este señor Bazán era amigo del vicegobernador, entonces hicieron tratativas, hicieron negociados entre ellos, y por eso es que nos perjudicó a toda la docencia. Muchos docentes tuvieron que volver a las aulas porque comenzaron a llegar esas directivas desde supervisión, que si no volvían a tal fecha le iban a descontar, le iban a dejar cesantes y todas esas cosas, ¿no? Entonces hay muchos que volvieron. El hecho de que haya personas que no fueron leales es lo que causó la división acá en la docencia. Perdió fuerza el paro, volvieron a las aulas, y bueno, nosotros somos todavía el 40% más o menos de los que estamos en huelga de hambre, de los que estamos en paro, y hay 6 personas acá en el acampe de la Plaza 9 de Julio que estamos haciendo huelga de hambre. Algunos 7 días, otros 4, así 5, 4, estamos sumándonos. Este es mi tercer día como docente. Yo ya había hecho una huelga de hambre el mes pasado, que estábamos junto con Salud. Hice 9 días de huelga de hambre y tuve que levantar porque la gente de Salud arregló medianamente con el gobierno. Bueno, en realidad no sé hasta qué punto arreglaron, porque no le solucionaron bien el problema, pero ellos levantaron el acampe, entonces yo tuve que levantar porque estaba sola desde Docencia. Ahora que mis compañeras vinieron desde el departamento San Martín, desde el norte de Salta, entonces yo ya me sumé a ellas nuevamente, porque nuestra lucha no era que no nos descuenten, o sea, lo que lograron estos delegados es que no nos descuenten los días y que haya una recuperación también con como ellos exigen o como los directivos ahora exigen, y luego, pero nada del petitorio salarial, o sea, esa era nuestra lucha y seguimos en la misma. Y con respecto a la situación de los docentes, ¿no? En esto de vos decías, bueno, algunos tuvieron que volver por estas amenazas de descuento y demás. ¿Cuál es hoy el salario actual de un docente en la provincia de Salta? ¿Y cuál es la radiografía, ¿no?, de las escuelas? Porque otro de los reclamos también es más inversión en las escuelas. Sí, lo que pasa es que, mire, yo le voy a decir, nosotros no solamente estamos luchando por nuestro salario, sino también por la infraestructura de nuestras escuelas. Hay muchas escuelas que están desastrosas, el gobierno no hace nada, en las comunidades educativas estamos haciendo rifas, festivales para poder arreglar las escuelas cuando le compete al gobierno eso. Además, se me fue lo que iba a decir, pero acá tengo una compañera, así me acuerdo lo que le iba a decir, que ella puede conversar con ella porque también estamos para responderle, ¿sí? Bárbaro. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Pablo. Mi nombre es profesora Claudia Balón. Buenos días, Claudia. Le consultábamos, ¿cuánto es el salario hoy actualmente, ¿no?, de un docente en Salta? Y ahí un poco la compañía nos contaba también de la situación en la que se encuentran las escuelas y la falta de inversión que tiene el gobierno provincial. Así es. Mire, el salario, yo me voy a hablar de mí y de mi compañera que tiene 9 meses de antigüedad y yo que tengo 22 años de antigüedad. Yo con 22 años de antigüedad estoy sacando, el mes pasado era 325 pesos. A eso usted le tiene que dividir en dos porque yo trabajo 8 horas, o sea, yo trabajo doble turno en una escuela jornada completa, ¿sí? Con 22 años de docencia, o sea, si yo trabajaría en una escuela jornada simple de 4 horas, estaría sacando 160 mil pesos. Claro. Con 22 años en la docencia, con un básico de 97 mil pesos. Mi compañera, que tiene 9 años de antigüedad, ella está sacando 154 mil pesos trabajando 8 horas, pero tiene 9 años de antigüedad. Va, perdón, 9 meses. 9 meses. O sea que si lo dividimos en 2 turnos, porque ella trabaja 8 horas, está sacando 170 mil pesos, 75 mil pesos. Sí, ¿sí? Imposible sostenerse. ¿Cómo? Que imposible un salario muy por debajo de las necesidades. Del costo. Exactamente. Lo que, mire, a nosotros nos alcanza para vivir el día, digamos. Hay veces capaz que nosotras dos, porque casualmente ella es soltera, no tiene hijo, pero paga alquiler. Yo también soy sola, yo ya me quedan 3 años para jubilarme. Bueno, yo vivo con mi papá, obviamente no pago alquiler ahí con mi papá, pero sí me fui a pagar alquiler cerca de la escuela porque lo que me pagan de transporte no me alcanza. Entonces, aparte de la distancia y todas esas cuestiones, yo me fui a vivir cerca, alquilar cerca de la escuela. Pero me alquilaron una piecita que pago 7 mil pesos, aparte de un lugar en medio del monte, paraje, donde el costo del alquiler no es alto por una cuestión de lugar, de ubicación. Así que por eso pago ese alquiler, si no, no me alcanzaría para pagar un alquiler de 30 mil pesos, o sea, ya me saldría del presupuesto. Totalmente. Una última consulta con respecto también a el resto de los trabajadores en Salta, la sociedad en su conjunto, y también con la cercanía a Jujuy, si han podido generar lazos con otros sindicatos, con otros trabajadores y trabajadoras organizadas, y si han podido también tener ahí un lazo con los docentes en jujeños, que vienen llevando adelante también una resistencia en la provincia. Sí, sí, nosotros charlamos con ellos, estamos acá en la plaza, pasan muchos maestros jujeños que vienen a hacerse ver con los médicos aquí en Salta Capital, a hacer trámites, porque prácticamente, o sea, estamos muy cerquita y charlamos. Nosotros cuando pasamos para nuestro hogar, pasamos por varias localidades de Jujuy, entre esas Fraile Pintado, San Pedro de Jujuy, Ledesma, General San Martín se llama el lugar, y bueno, ahí están apostados a la orilla de la ruta los maestros, y nosotros nos bajamos del vehículo, nos ponemos a charlar. Ellos recién este año se autoconvocaron aquí en Salta, del año 2000 vienen esta lucha de autoconvocados docentes, o sea, nosotros no tenemos ningún gremio que nos represente, porque el gremio que nos debería representar tiene un negocio redondo con el gobierno, es ADP, que bueno, obviamente ya por el cansancio de todos los afiliados, la mayoría se está desafiliando, porque no nos representan, porque entran a negociar siempre a conveniencia de ellos y del gobierno, han hecho una suerte de círculo vicioso con un coseguro. Nosotros tenemos una obra social que realmente, de verdad que es triste decir que uno tiene una obra social del IPS, porque el IPS, que es la obra social, y el ADP han hecho un negocio redondo del coseguro. Le explico cómo funciona. A ver. Yo como con mi obra social del IPS tengo que ir cuando me enfermo a comprar la orden. Luego tengo que pagar un plus al médico para que me atienda. Luego tengo que pagar, si no tengo el coseguro, 20, 30, 40%, 10% me reconocen de la obra social, el resto lo pago yo del medicamento. Ustedes saben que los medicamentos están carísimos. Luego, si yo tengo, en mi caso yo no tengo coseguro porque gracias a Dios soy sola y soy sana, casi no me enfermo. Entonces no la uso tanto a la obra social, pero mis colegas que tienen hijos, 4 o 5 hijos, que tienen esposo, entonces usan permanentemente y bueno, pagan un coseguro que tampoco a veces le cubre el 100% de las operaciones, de los estudios, y uno tiene, o sea, el costo de enfermarse hay veces nos saca de presupuesto, porque imagínense lo que uno tiene que gastar cuando se enferma. 50.000, si es que simplemente es estudio en medicamentos, 50.000 pesos, 70.000 pesos. Entonces, es el negocio. ¿Por qué nosotros tenemos que pagar un coseguro? Yo el otro día daba una entrevista y decía, somos 37.000 docentes acá en Salta Capital. Los 37.000 docentes no nos enfermamos todos los días, ni todos los meses. Yo no sé si ocuparé la obra social 2 veces al año, si es que la ocupo, gracias a Dios, no la necesito. Y de verdad que muchas veces prefiero ir a un hospital público que usar la obra social. Y con respecto a lo que usted preguntaba, discúlpeme, con la infra, que le pregunto a mi colega sobre las infraestructuras de las escuelas, de verdad se están cayendo a pedazos porque no han hecho inversión. Y eso es lo que estamos solicitando. Mi otra colega que está en huelga de hambre conmigo hace 7 días, ella me dice dolorosamente, el que es ahora ministro de Economía era ministro de Educación antes que ella se embarace. Y dice que cuando era ministro de Educación fue y le prometió que le iba a hacer un jardín en el paraje donde ella trabaja. Y ella después se quedó embarazada, tuvo la nena, y ella pensaba que su nena a los 5 años iba a ir al jardín de ahí del paraje, y nunca le hicieron el jardín, y ahora su nena tiene 9 años y nunca le hicieron el jardín. Y este personaje que pasó de ministro de Educación, ahora ministro de Economía, realmente es un mentiroso, porque nunca cumplió. Y las escuelas que están lindas y se sostienen es gracias a la comunidad, a los directores que pasan, a los maestros que pasan, caso de mi escuela. ¿sí? Que nosotros hacemos bingo, nos quedamos fuera del horario, arriesgando que nos pase algo y no nos cubra el seguro. Y bueno, por eso es que las escuelas se sostienen, porque si no, yo creo que la mayoría de las escuelas ya se hubiese caído. Pero sí hay dinero para que la mujer del ministro de Economía tome el avión sanitario hace dos fines de semana y se vaya a Buenos Aires a hacer un tour de compra con una amiga, con un costo de 2.500.000 pesos para mover ese avión sanitario, que cuando nosotros lo necesitamos del norte, nunca hay combustible, ¿sí? Hay dinero para que la secretaria del señor gobernador se vaya a conocer cuatro continentes con 20 años. Y yo con 22 años trabajando en la docencia, no me puedo ir ni a Cachi a conocer, ¿entienden? O sea, ellos creen que nosotros somos ignorantes, que vivimos en una burbuja, que desconocemos el dinero que mueve la provincia. Esta es una zona, la zona norte de la Argentina, es riquísima, riquísima en mineral, riquísima en gas, en recursos naturales como el petróleo, litio, qué sé yo, oro, en agronomía, en agricultura. Ahí en la zona de donde yo vengo hay campos y campos donde se cosecha el limón, como el gobierno no le permite. Sí, hay frutas tropicales, acá me está ayudando mi compañera. Por ejemplo, nosotros en la zona de donde yo vengo hay mangos y paltas. Mangos que son como árboles que están en la calle, que el fruto se cae, la gente ya de tanta cantidad le pasa por encima, porque no hay una envasadora, no hay una frutícola que trabaje, que haga el jugo de limón. Se tira camionadas de limones en Santa Rosa, al costado de la ruta, porque se pudre, tomate, y porque hay veces al empresario quizá le conviene más que se pudra que poner una fábrica y tener empleado y que no lo deje vivir con el costo de impuestos que le cobran. Compañeras, les agradecemos muchísimo la comunicación. Obviamente quedamos atentes a cómo siga esta lucha y con el aire de la radio siempre abierta para comunicarlo. Dos cositas, discúlpeme, le quiero decir que si no nos convocan esta semana, nosotros vamos a estar acá los 15 días de las vacaciones y esta va a ser la postal de invierno de Salta Capital, lastimosamente la imagen que se van a llevar el turismo. Eso le quería agradecer y gracias por permitirme hablar. Acá le paso con mi compañera que le quiere decir algo. Perfecto. Quería decirle, mire, ayer estábamos nosotros acá en la plaza, vino el canal de Multivisión, que es un canal que se ve, es uno de los más grandes de acá, junto con Canal 11. Canal 11 lo tenemos acá a la vuelta, no vinieron ninguna vez a televisarnos a nosotros, no les conviene, todos los medios de acá están pagados por el gobierno. Y a nosotros, el mismo pueblo de Salta no sabe, muchos no saben que estamos haciendo huelga de hambre. Los que pasan por acá por la plaza dicen, pero ¿y si en la tele no dicen nada? Y claro, no dicen nada porque los medios están, o sea, lo que quiero decirles es que el gobierno tiene plata para pagarle a los medios, y sé que los medios cobran muy caro, ¿no? Para no decir lo que el gobierno no quiere que diga. Y a todos los medios que están acá les está pagando, no son dos, son muchos, porque hay muchos periodistas y acá no se los ve a nadie, ni siquiera los independientes que a veces venían cuando yo estaba anteriormente en la otra huelga. Mira, ayer vinieron a hacerle una entrevista a unos señores que están haciendo un trabajo acá en la Plaza 9 de Julio. Hace más de un año que está la plaza vallada. Sí hay gigantografía que son de los amigos de ellos, del gobierno, y bien pagados, de la mujer del ministro, la gráfica, y ellos sí le pagaron. ¿Saben qué? Hace varias semanas que ya los empleados que están adentro de la plaza no vienen porque no le pagan los sueldos, entonces ellos tuvieron que parar la obra, y así está esta obra. No, en plena ciudad de Salta, en pleno centro, porque la Plaza 9 de Julio es la principal plaza que hay frente a la catedral. catedral y es la céntrica, pero es una vereda que está vallado, que están detenidas la obra porque no le pagaron. Sin embargo, ayer le hicieron la entrevista a los señores estos y dijeron que ellos sí están pagados, y si estuvieran pagados, ¿por qué no están trabajando? Acá estamos nosotros de testigo que no están trabajando. Para ellos sí tienen plata. Igualmente también acá una concejal Orozco denunció cuánto ganaban los concejales, y los concejales no tienen un título. Hay concejales que tienen solamente secundario, por ejemplo, y también que son, hay un tal José García que gana 1.500.000. O sea, nosotros somos docentes, hemos estudiado, nos perfeccionamos, trabajamos para nuestros alumnos, trabajamos para que estén mejor ellos, y sin embargo tenemos que estar suplicando acá por la canasta familiar, porque que lo que pedimos es 320, que no nos alcanza, a nosotros no nos alcanza. Muchas docentes son sostén de familia, tenemos que alquilar, tenemos que pagar, mire, a mí me alcanza para pagar para pagar la tarjeta, y después la luz, y después tengo que volver a usar la tarjeta para comprar mercadería, y así no se puede vivir. Compañeras, un fuerte abrazo. Seguimos atentos a lo que vaya sucediendo y toda nuestra solidaridad. Bueno, muchas gracias, y quisiera que por favor lo difunda esto, porque desde acá no tenemos esa suerte. Si ustedes pueden anunciar a otros lugares lo que estamos pasando acá, a los medios, donde la gente pueda ver desde el centro del país a lo que pasa en su propio pueblo, por favor, les pido. ¿Sí? Totalmente. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Bueno, gracias.